Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Comienza un mon de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde, en directo aquí en Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada de Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona, nos tienen que escuchar online con nuestra página web www.contrabanda.org. Martes de 4 a 6. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9, frecuencia modulada del puerto, los martes a partir de las 22 horas. Online con la página web de la emisora www.laradioneta.cl. Ambas emisoras son como Contrabanda, una emisoras libres, independientes, no comerciales, sin publicidad y total y absolutamente alternativas. Contrabanda FM, Barcelona, la Radio Neta, Valparaíso. Un mon de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Hoy dedicaremos el programa a una mujer, a una gran mujer, a una gran voz del cancionero latinoamericano, la señora Chavela Vargas, que el pasado 17 de abril, hoy es el martes 20 de abril del año 2010, el pasado 17 de abril cumplió nada menos que 91 años. A ella le dedicaremos este programa, o gran parte de este programa, a su voz, a su figura. Le cantaremos. Y comenzamos con la voz de Francesca Ancarola, de un álbum titulado El canto tiene sentido, y qué mejor que esta canción de Gonzalo Rosé, que lleva por título Tu voz. Francesca Ancarola, para Chavela Vargas. Está mi corazón llorando su pasión, su pena y la antigua condena escrita por los dos. Afuera quiero ver tu sombra renacer serena bajo del mismo sol que un día se llevó tu voz. Thank you. corazón, llorando su pasión, su pena y la antigua condena escrita por los dos. Afuera quiero ver tu sombra renacer serena, bajo del mismo sol que un día se llevó tu. Francesca Acarola, de su álbum El Canto Tiene Sentido, nos sirve para comenzar este programa homenaje a Chavela Vargas. Tu voz, una voz que vive y una voz que tiene sentido, una voz que inclusive se le dio por muerta durante un tiempo a la señora Isabel Vargas Lizano, es el verdadero nombre de Chavela Vargas. Nació en San Joaquín de Flores, Costa Rica, el 17 de abril de 1919, por lo tanto, hace unos días cumplió 91 años. Nació en Costa Rica, pero nacionalizada mexicana. En México ha residido por más de 7 décadas, donde es conocida, como ya lo saben, artísticamente como Chavela Vargas. La canción ranchera es un género, siempre lo ha sido, musical muy masculino y, no sé, sensual, pero sí, muy masculino, la ranchera. Cantado generalmente por hombres. Las rancheras son cantadas generalmente por hombres. Para Chavela, esto no fue un problema. Además, era jovencísima. Huyó a México cuando tenía 17 años y muy pronto adoptó la nacionalidad mexicana. Durante muchos años cantó en las calles hasta que a los 30 años se hizo cantante profesional de la mano de José Alfredo Jiménez, cantante y compositor de la mayor parte de sus grandes éxitos. Estas canciones rancheras, muy típicas de canción de hombres, Chavela la solía cantar normalmente. Normalmente la solía cantar vestida de hombre. Además son canciones interpretadas por hombres sobre su deseo por las mujeres. Es decir, era una canción, es la ranchera, es una cosa como muy directa. Ella vestía como hombre, fumaba tabaco, bebía muchísimo, llevaba pistola y era y es, sigue siendo reconocida por su característico poncho rojo.

1957, de septiembre de 1997, ¿vale? Esto se escribió en 1997 y Marianne Ponsford lo tituló La resurrección de Chavela Vargas. Y la introducción es la siguiente. La historia está llena de ídolos vencidos, deportistas, toreros, cantantes, a quienes la fama les prestó su fugaz máscara de inmortalidad. Luego los olvidaron. ¿Por qué sí? Porque a la gente le gusta olvidar. Esta es una historia distinta. Esta es la historia de la cantante mexicana Chavela Vargas, quien tras 20 años ahogada en el tequila, a sus 74 años resucitó. En noviembre de 1990, Chavela Vargas se levantó una mañana con un guayabo atroz, una resaca atroz. En lo único que pensaba era en que la cantina todavía estaba cerrada. Salía de la puerta de su casa y por el empedrado venía un arriero. «Ay, amigo, ¿no tendrá usted un tequila?», le pregunté. Y él, con cara de pena, le pasó una botella. El cuerpo le reverberó. Habían pasado casi 20 años desde su último concierto. Por esos días, Mercedes Sosa dijo en un escenario, «Si alguien pasa por México, que ponga una rosa de mi parte en la tumba de Chavela Vargas». Y que todo el mundo creía que Chavela Vargas estaba muerta. La verdad, no estaban tan lejos de la realidad, muerta en vida, ahogándose en tequila, sin voz, y tan pobre que vivía en un cuartico en Aguatepec, a una hora de Ciudad de México, en la casa de quien décadas atrás había sido su empleada doméstica. Chavela se levantaba a mediodía y comenzaba a beber de raticos hasta que se acabara la noche. Ella dice ahora que si a sus 70 y pico de años estaba tan bien es porque su cuerpo se ha conservado en alcohol. Pasé 20 años borracha y la gente se olvidó de mí. Me tomé 45,000 litros de tequila. Y poco importa cómo yo he hecho las cuentas. Cómo haya hecho las cuentas de esas botellas que se bebió. Atrás habían quedado sus míticos escándalos con José Alfredo Jiménez, compositor y quien la lanzó, digamos, al estrellato, y Jorge Negrete, famoso cantante mexicano. Cuando iba pistola en mano a caballo por plena avenida de Insurgentes en Ciudad de México, cuando se saltaba la tapia de la Casa Presidencial a medianoche para echarse unos traguitos con el presidente, cuando dicen que mató a un hombre y pasó un tiempo a la sombra por ello, cuando vivía de parranda en parranda, o mejor, cuando Chavela Vargas, era la parranda. Un montón de músicas. Otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando. Despertaste tú, casi dormida. querías decir, no sé qué cosas, pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando cayó la noche y apareció la luna y entró por la ventana, qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Yo me volví a meter entre tus brazos. Tú me querías decir, no sé qué cosas, pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas, pero muchas horas. Chavela Vargas y este tema titulado Amanecí en tus brazos. Horas, noches, días de parranda continua las de Chavela Vargas. Ella era la parranda. Chavela tuvo el primer Jaguar E-Type que se conoció en México. Lo estrelló de frente contra un árbol en la carretera México-Cuernavaca. Y de paso se arrancó la piel desde la raíz del pelo hasta dejar al descubierto casi todo el cráneo. No iba muy sobria, que digamos. Fue la primera mujer en ponerse pantalones en el país de lo mero, mero macho y en declarar públicamente que no le gustaban los hombres. Se enamoró de Grace Kelly cuando ésta aún no se había casado con Rainiero. Por las épocas en que Chavela hizo su aparición en Hollywood en los años 50. Se enamoró también de la princesa Soraya tras una cena en Teherán en el Palacio del Chá. Los rumores, que ella ni confirma ni desmiente, dicen que sus amores no fueron tan mal correspondidos. Vivió en casa de Diego de Rivera y Frida Kahlo, antes de la muerte de Frida en el 54. Estuvo en Cuba con el poeta Nicolás Guillén y allí nacieron los ya emblemáticos versos de Ponme la mano aquí, Macorina, que luego volverían canción a Alfonso Camín y que uno escucha sin saber si la mano va a empuñar un fusil, una guitarra o agarrar un pedazo de caliente. Anatomía. Así la escuchaban los guerrilleros centroamericanos metidos en el monte en los años 60, cuando todo era distinto, cuando las cosas aún no habían perdido el sentido y todavía existía la esperanza de lo distinto. La señora Chavela Vargas. Escapaba tu saya, los azúcares se echaban por el camino para que tú los moldearas como si fueses un molino. Ponme la mano aquí, Macorina. Senos, carne de Anón, tu boca una bendición de guanábana madura, y era tu fina cintura la misma de aquel danzón. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí, ponme la mano. Corina, ponme la mano. Después el amanecer que de mis brazos te lleva, y yo sin saber qué hacer de aquel olor a mujer, a mango y a caña nueva, con que me llenaste al son caliente de aquel lanzón. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí, ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Macorina, Chavela Vargas. Un montón de músicas. Un día, un periódico mexicano anunció por primera vez una noche de eclipse de luna. Y Chavela decidió que quería verlo desde un ángulo distinto. Lo vio, finalmente, desde un paracaídas. Y es que medio México se acuerda todavía de lo que se llama llamaban los chabelazos. Rigurosamente inciertos, los sucesos de su vida han ido tejiendo la leyenda, gracias a su voz magistral, una voz que conoció la fama y la despreció. Yo he ganado dinero para comprarme un mundo más bonito que este, pero todo lo aviento, porque quiero morirme como muere mi pueblo. Al preguntarle por Colombia, quien primero recuerda es a López Michelsen. En los años 70, ella cree recordar que pasó una noche borracha cantando con el señor presidente debajo de una mesa en el Hotel Tequendama. Pero no es de los 70 su amistad con López Michelsen. Viene de mucho más lejos, de cuando López Michelsen vivía en México y se emparrandaban juntos hasta el último destello del amanecer. Ajá, y el alcohol, recuerda, Chavela, el alcohol te hunde en unas profundidades espantosas. Mi vida estuvo sembrada de estrellas y yo me empeñé en los guijarros y las caídas. Como, pues sí, ¿cómo sería el guayabo de aquella mañana de noviembre que Chavela decidió que ya estaba bien de beber? Unos meses más tarde logró un pequeño contrato para volver a cantar en un bar-restaurante de moda en el DF llamado El Hábito. Allí la fue a ver el editor español Manuel Arroyo en el verano del 92. Él cuenta su parte de la historia. En las mesas los clientes estaban todos borrachos. Gritaban cuando Chavela cantaba, comían y hacían ruido, mucho ruido. Aquello era un espectáculo triste. Arroyo le pedía sin cesar, entre canción y canción, que cantara Las ciudades. Chavela pensaba, ¿quién será este güerito de la chingada? Las ciudades. Chavela, las ciudades. Volvía a pedir el güero Cachupín. Ella no la cantó. Entonces, en un descanso, Arroyo se le metió al camerino y entequilado, como la ocasión merecía, se hincó de rodillas y le dijo: Chabela, vente a España, vente, que allí sí te quieren. Tristeza mía, y este dolor profundo lo llevo aquí en el pecho, me ha dejado sola en el mundo. Ya en mi llorar es bueno cuando no hay esperanza, ya ni el vino mitiga las penas amargas que a mí me pasan. Yo no sé qué será se acuerda ni Dios. Ay, pobres de mis ojos, cómo han llorado por su traición. Sé qué será de mi vida, que de mí no se aparta ni Dios. Ay, pobres de mis ojos, cómo han llorado por su traición. Cuando Arroyo le dijo esto, que se viniera a España, que aquí la querían, ella, claro, no le creyó. Pero el editor cumplió su promesa. Y aunque jamás había tenido contactos en un mundo que no fuera el de los libros, movió cielos y tierra en España y logró un concierto para Chabela en el Teatro Lope de Vega en Sevilla. Logró que Iberia pusiera los pasajes, logró que la mítica residencia de estudiantes donde habían vivido Lorca y Dalí en los años 20 la alojara durante lo que vino a ser una de sus muchas estancias en Madrid. El director de cine español, Pedro Almodóvar, no se lo podía creer. Él, que adoraba a Chabela, que junto con Bola de Nieve y Edith Piaf la consideraba una de las tres voces dramáticas del siglo XX, no había podido encontrarla cuando quiso grabar Piensa en mí, el tema de su película Tacones lejanos. Por eso le pidió a Luz Casal que la cantara. Ahora tenía a Chabela delante de sus ojos. Ahora Chabela iba a cantar en el teatro con más garbo y abolengo de toda España. pasa en mí. ¿No ves que venero tu imagen divina? Tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufro, cuando llores también, piensa en mí. Quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Aquella noche. ¿Se venderían las boletas? ¿Se acordaría la gente de Chavela? Al fin y al cabo, habían pasado 20 años desde que bajo el negro ocaso de la dictadura franquista, la gente escuchaba escondidas las canciones de Chavela, prohibidas por el régimen. Apenas si habían tenido tiempo de anunciarla. Cero prensa, cero publicidad. El teatro fue prestado por una noche y solo se había cancelado la representación de la ópera de turno. Llegaron a Sevilla al atardecer y su cielo irrepetible, azul, lleno de luz hasta la última hora, azul metiéndose por entre el perfil dentado de la Torre de la Giralda, por entre la cúpula de la catedral y la iglesia de San Clemente, les dio la primera bienvenida. De las boletas, de los tickets, no quedó ni una. A las 8 de la noche en punto, el teatro se iba a reventar. Chavela siempre canta acompañada de los dos solitarios guitarristas, solo dos, vestidos ellos todos de negro. La flanquean discretamente en las dos puntas del escenario en penumbra. Apenas si se ven. Así salió aquella noche de octubre de 1992 al escenario desnudo, con su pelo completamente blanco, con su huipil negro y rojo, con su intensa mirada de culebra, y abrió los brazos como un Cristo. Entonces, todo parecía otra cosa. No un teatro, sino un cuadro de Malevich, como dijo aquella noche el pintor mallorquín Miguel Barceló. Thank you.

te diera vergüenza. Esta noche sin querer tropezamos. No te agaches ni me hables de frente. Simplemente la mano nos damos y después que murmure la gente. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. En el último trago, Chavela Vargas y Chavela, la menudita Chavela, que en 1992 sacó un ronco vozarrón imposible para una mujer de 70 años. Un vozarrón hondo y cuarteado por la vida, sabio y ebrio de vida. Tú me pediste amor y yo te quise. Tú me pediste mi vida y te la di. Si al fin de cuenta te vas, pues anda y vete, que las tristezas me lleve igual que a ti. El Lope de Vega casi se viene abajo. La gente de Sevilla, toda engalanada para el concierto, enloqueció. Le gritaban desde la platea y los balcones: guapa, Chavela, guapísima, Chavela, quédate aquí. Y algún pasado, de emoción, le gritó: viva la madre que te parió, Chavela Vargas. Al final del concierto, la gente, a pesar de las manos enrojecidas de tanto aplaudir, empezó a dar palmas pulbulerías, como si hubiese sido ensayado. Sevilla entera le rendía al unísono su homenaje gitano. Daban ganas de echarse a llorar. Chavela los miraba y cuando agarró de nuevo el micrófono se hizo el silencio. Entonces ella dijo: gracias, amigos. Gracias por estar todavía aquí. Porque qué amante espera 20 años. Río. Ay,

que ella llevó a altísimas cuotas de popularidad y de emoción también, ya lo pueden haber escuchado, La Llorona, Chavela Vargas. Amón de Músicas, martes de 4 a 6 de la tarde, en directo aquí en Contrabanda FM. Programa que se repite mañana miércoles de 10 a 12 de la mañana. En directo, martes de 4 a 6. Y en Valparaíso, la Radio Neta, los martes a partir de las 22 horas, en el 88.9 de la frecuencia modulada del puerto, también pueden escuchar un montón de música. Y online con la página web www.radioneta.cl, un montón de músicas. Después de aquel concierto de 1992 y en los años siguientes, Chavela recorrió toda España. Las boletas para sus conciertos se agotaron en todas partes. La prensa, la televisión, la radio no la dejaban en paz. La invitaron al Festival de Edimburgo y de Montreux. Grabó 4 discos con canciones nuevas y viejas. Y entre las nuevas, una versión hermosísima de Las Simples Cosas. Habló del amor, de la vida y de la muerte. La vida es bellísima, dijo, pero la muerte también es hermosa. Yo he dicho muchas veces que voy a ir a mi propio velorio, pero a burlarme de mí. La verdad, yo no creo en la muerte. La muerte siempre ha andado conmigo. Y empieza a cantorrear la muerte, cantando por toditas las cantinas. ¿En qué quedamos, pelona? ¿Me llevas o yo te llevo? Chavela no entiende por qué le han puesto el color negro a la muerte. Es un poco ridículo, dice el negro. Es un color muy elegante, muy bonito para los cócteles. Pero la muerte no tiene ningún color. Si acaso, su color puede ser el amarillo, el de la flor cempasúchil, esa que revienta el 1 de noviembre a las 12 de la noche. Yo no sé por qué a alguna gente le duele tanto la muerte. ¿Por qué duele más una muerte o un amor? A veces uno piensa, y yo prefiero que es este muerto a que me traicione. Mencionábamos Las Simples Cosas, esta canción del repertorio de Chavela. Ella, entre el año 2005 y el 2006, en México grabó este álbum, Cupaima, que según tengo entendido es el último disco que grabó Chavela antes de retirarse, en principio, definitivamente, el año 2006. Y en este disco, Cupaima, está esta canción que les mencionaba hace nada, segundos. Las Simples Cosas, Chavela Vargas. Se despide

afuera. Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan el sol y el cielo entero, si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Di que vienes de allá, de un mundo raro, que no entiende de amor, que no sabe llorar y que nunca has amado. Porque yo donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado. Y olvidando el rencor, no diré que tu amor me volvió desgraciado. Y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfé en el amor y que yo nunca he llorado. Chavela Vargas, un mundo raro. ...1992... Después de ese concierto, Chavela dio innumerables conciertos a lo largo y ancho de la península ibérica, España. Finalmente dio dos conciertos soberbios a finales de junio del 93 en la Plaza del Rey, una de las más bellas de toda Barcelona, encerrada bajo los altos muros del histórico Sanuel del Tinell de la iglesia de Santa Ágata. Para sana envidia de quien está escuchando, aquella noche tuve el inmenso placer y el privilegio de presenciar aquí el concierto de Chavela Vargas en la Plaza del Rey. Y el otro concierto fue el de los palacios de Jontinent y Padellas, pero con un rectángulo de cielo negro de verano, desgajándose a horcajadas desde arriba. La noche del segundo concierto cantó como nunca. Y ella dice que fue porque la magia del lugar la embrujó. Y es que era cierto. Desde abajo uno no sabía si por aquella puerta rematada con un arco de piedra iba a salir cantando a Chavela Vargas o iba a ser una súbita aparición el fantasma de Cristóbal Colón. La Plaza del Rey tiene a un lado el Salón del Tinell y al otro lado están el Palacio de Jontinent y de Padellas, al lado de la iglesia. Todo eso en una pequeña plaza muy, muy, muy señorial. Además cumplió el sueño de su vida, ir a París a cantar en el Olimpia, en julio del 95, a pararse en el sitio exacto donde había estado Edith Piaf. Ella recuerda que aquella noche cuando salió al escenario, bajo unos focos demasiado intensos, que a ella le enseguecían, pudo ver algo así como una radiografía de su cuerpo. Pero con todas las venas y con toda la sangre, con todos los nervios y músculos en tensión. Fue una imagen rápida, la luz de un flash. Y con las ganas reventando en su garganta comenzó a cantar como solo ella sabe cantar. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Quiero ver qué sabe tu olvido. ¿A qué sabe tu olvido? Sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte. Esta noche te vas de adiveras. Qué difícil tener que dejarte sin que sienta que ya no me quieres. Nada me han enseñado los años. Siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Logró otro sueño, construirse una casa en la isla. Un pequeño caserío playero cerca a San Joaquín de Flores, en su Costa Rica natal, donde vive aún su hermana y única pariente viva. Del álbum Cupaima, grabado entre el año 2005 y 2006 en Ciudad de México. Bueno, en México, no sé exactamente dónde en México. Escuchamos una canción que hacíamos referencia antes, cuando el promotor, aquel editor Arroyo, estaba en México escuchándola cantar y la gente le pedía que cantara Las Ciudades y que ella no cantó. La grabó en este disco, Cupaima. Aquí tenemos a Chavela en su última grabación, Las Ciudades. Y sentí la presencia de un ser desconocido. Te vi llegar y sentí lo que nunca jamás había sentido. Te quise amar y tu amor no era fuego, no era lumbre. Las distancias apartan las ciudades. Las ciudades destruyen las costumbres. Dije adiós y pediste que nunca te olvidara. Te dije adiós y sentí de tu amor otra vez la fuerza extraña. Y mi me cubrió de hielo y mi cuerpo entero se me llenó de frío y estuve a punto de cambiar tu mundo. Cambiar tu mundo por el mundo mío. Te dije adiós y sentí vez la fuerza extraña y mi cuerpo completo se me llenó de hielo. Por el mundo mío. Las ciudades. Chavela Vargas, de su álbum Upaima. Por último, hace unos años se dio un concierto en el Teatro de Bellas Artes del Distrito Federal, al que asistió todo el México dirigente. Le entregaron las llaves de la ciudad, le rindieron honores por aquí y por allá. Ahora que otra vez había triunfado afuera, ahora que Joaquín Sabina le había escrito su mejor canción, ahora que Almodóvar hablaba de ella sin cesar, ahora que desde García Márquez a todas las famosos y famosas hacían colas para cenar con ella en Madrid, en casa de una famosa diseñadora de modas, México volvía a acordarse de su Chavela. Volvía a emborracharse con su voz descomunal. Ella los acompañaba con una lejana sonrisa de medio lado y un vasito de Coca-Cola entre las manos. ¿Adiós? No. Nunca se dice adiós, se dice te amo. Como mujer, como tú, soy inmensamente dulce, dulce como tú, tierra como tú, mujer como tú. Amo todo lo que se reparte en música, como decía Neruda a veces. Voy a mezclarte, Pablo. Voy a mezclarte con la cosa más hermosa, que es la música. ¿Qué es esto que estamos haciendo? ¿Qué estamos diciendo? Soy muy pequeña y muy chiquita para igualarme a la Chicalculicue. Tú, señora de los cielos, escúchame, tan pequeña que soy, tanto que amo las cosas hermosas, Es un parto eterno tu existencia y la mía. Nací pequeña y voy a morir no grande. Voy a morir una tarde. Voy a detener los pasos. No existe, no existe el no ser. Seguiré siendo Chicalculicue. Seguiré oyendo esta música celestial. Que Dios ampare, que Dios proteja, que Dios me oiga. Hasta luego, corazón de la tierra. Hasta luego, amor de mis amores. Me voy. Hasta luego. No me están quedando fuera. Chabela Vargas. Y este último tema del álbum Cupaima, y por ser el último, lleva el título de La Despedida. Y con este tema, La Despedida, saludo a Chabela Vargas desde el estudio de Contrabanda FM aquí en Barcelona este martes 20 de abril, nada más, tres días después de el aniversario de su cumpleaños. Chabela nació, como les decía, un 17 de abril del año 1919. Hace días, nada, tres días, cumplió 91 años. La voz de Chabela Vargas. En un mon de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM, en directo, estrictísimo directo. Programa que se repite mañana miércoles de 10 a 12 de la mañana. Y en la radioneta, los martes a partir de las 22 horas, en el 88.9 de la frecuencia modulada de Valparaíso y online con la página web www.laradioneta.cl. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. La Latina, y ya no me refiero a Chabela, sino me refiero a una orquesta. Es un proyecto, es un concepto, una producción que trabaja la confluencia de la música latina y el jazz. Es una orquesta que en concierto es un sinfín de emociones fuertes que te llegan a los pies y que es imposible no bailar con su música. Un grupo que interpreta temas estándares y populares de la música latina de todos los tiempos y todas las épocas. Temas arreglados para Big Band al estilo de las tradicionales orquestas latinas y orquestas cubanas especialmente, como la orquesta del señor Benny Moré. La Latina es la original jazz orquestra del taller de Music, la Ojo, más una sección de percusión cubana magnífica. Félix Ramo al piano, Luis Alfonso Guerra a la percusión, Elías Hernández en la parte de los coros y las voces, Cusa también, Huelmi a la voz y Vicente Zule, este de aquí, a la percusión. Todo eso, esa base cubana sabrosa, la inclusión de un catalán, Vicente Soler, y la Ojo, la original jazz orquestra del taller de Music, conforman esto que conocemos como La Latina. Esta es una grabación hecha en directo del Gran Chivarri el año pasado en la Sala Apolo de aquí de Barcelona, conmemorando los 30 años del taller de Music. Es una grabación hecha así directamente desde la mesa de sonido, en directo, con todo el mundo bailando en la Sala Apolo. Una gran noche. La Latina estará hasta el mes de julio, es decir, el primer lunes de cada mes, el lunes 3 de mayo, el lunes 7 de junio y el lunes 5 de julio en la sala Luz de Gas a las 22 horas, haciéndonos bailar y haciéndonos disfrutar de su música. El próximo martes, que será el martes 27, ya a 6 días del primer concierto, del concierto del 3 de mayo, tendré algunas invitaciones para ir a Luz de Gas a ver a la Latina. Aquí la tienen, en directo desde la Sala Apolo el año pasado. Fiesta conmemorativa de los 30 años del taller de música que se hizo bajo el nombre del Gran Chivar. Dale, aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, y en vez de maldecirte con gusto en tono, en mis sueños te colmó, en mis sueños te colmó de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío y siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que se pase el llanto mío. Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. ¡Gracias! Lágrimas Negras, Lágrimas Negras, la latina, la original Jazz Orchestra, con este agregado en la parte latina de Félix Ramos al piano, Luis Alfonso Guerra a la percusión, Elías Hernández a la voz, Cusa a la voz y Huelme, y la percusión también de el señor Vicent Zuler. Todo esto bajo la dirección del guitarrista, cantante y percusionista Vicenç Solsona. Tremenda orquesta, de verdad. De verdad, estarán los primeros lunes de cada mes, el primer lunes de mayo, el primer lunes de junio y el primero de julio en la Sala Luz de Gas a partir de las 22 horas. A partir de, bueno, el próximo martes, el martes 27, tendré entradas para el lunes 3 de mayo, si quieren venir a escuchar y bailar con la orquesta en la Sala Luz de Gas. Posteriormente, en junio, el martes antes de aquel primer lunes, pues también tendré entradas para quien quiera venir a bailar, ¿vale? Así que ya lo saben. Atentos el próximo martes, que ya les diré cómo podrán acceder a esas entradas. La Latina Original Jazz Orquestra, taller de música, la componen. Fíjense, qué orquestaza, qué orquestaza. Me habían grabado aquí un segundo tema, pero algo pasa, se ve que no sale. Habían hecho una edición de última hora de esto y no sé por qué no sale. Vamos a ver si vamos a volver al primer tema, si tenemos un poco de la ojo. Bueno, esta es la ojo más la parte cubana, que es la latina. Ahí está, de fondo. Mientras les leo los nombres de la orquesta y verán qué instrumentación tiene. Al saxo soprano y alto, Albert Bartolomé. Al saxo alto, una increíble mujer, una joven saxofonista, Paula Carrillo. A los saxos tenores, Cristian Cerreto Nipola y Didac Carlas. A los trombones, Sidru Palmada, Alberto Costa, Eduard Prats. Trombón bajo, Darío García. A las trompetas, que son cuatro, José Luis Pons, Leonardo Torres, Jaume Tarné y Jordi Fontanillas. A la guitarra, Ignacio Cusó, y al contrabajo y al bajo eléctrico, Isaac Cole. La Latina. Se los recuerdo, ¿eh? El próximo concierto es el lunes 3 de mayo, primer lunes de mayo. El próximo martes, martes 27, si están atentos al programa y atentas al programa, les diré cómo pueden acceder a un par de invitaciones, ¿sí? Serán cuatro, seguramente, cuatro, para dos parejas que quieran ir a bailar a la Sala Luz de Gas. Un mon de músicas. Y nos vamos para Colombia. Totola Momposina, esta mujer que lleva ya no sé cuántos años, 50 años de carrera. Digamos 50, así, una cifra redonda. 50 años de carrera lleva esta mujer, cantante y folclorista Totola Momposina. Y nos trae aquí este, el que es su más reciente y quinto álbum, que lo han titulado La Bodega. Y lo acabo de presentar esta tarde antes de salir de casa para venir hacia aquí. No he escuchado ninguno de sus temas. Y vamos a descubrir las entrañas de este nuevo disco de Totola Momposina de forma conjunta. Yo me llamo Cumbia, así se titula este tema. Totola Momposina. Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor y mi

Es una producción de Totó en colaboración con el sello Astar Artes, que se grabó, mezcló y masterizó en Inglaterra. Pablo Flores, Abel Antonio Villa, Adriano Salas y Mario Gareña son algunos de los compositores que participan en el disco y que con ella sus tambores interpretan al ritmo de porro, paliteado, cumbia, samba, palo, merengue, bosao y afro, los temas que conforman este disco. Totó la Momposina, a partir de nada, de ayer, anda haciendo promoción de este disco aquí en el Estado español. Ayer, 19 de abril, a las 12 horas, estuvo en la Casa América, en Madrid, en una rueda de prensa, presentando el disco. Y hoy 20 sigue por ahí en Madrid haciendo promoción por las radios de Madrid. El 21 y el 22 estará en Barcelona. El 22 es el jueves, si no me equivoco, pero también va a estar el viernes. Y hemos quedado con la productora aquí en Barcelona, quien le lleva los conciertos, para tener una charla en el estudio de Rosa Azul con Totó la Momposina, grabarla y poder ofrecérselas el próximo martes con más música del disco La Bodega. Espero que todo vaya bien y el próximo martes pues tengamos esa charla con Totó la Momposina, que estará de paso aquí en Barcelona. Llega mañana y está hasta el día 23-24, ya que después no sé dónde marcha, pero tiene un concierto el 17 de julio en el Festival Mar de Músicas. La Bodega, otro tema de este disco. ¿Y qué les dejo? Ya hemos escuchado Yo Me Llamo Cumbia. Escuchemos Fidelina. Fidelina, que es el número 6 de este disco, el quinto y más reciente de Totó la Momposina. El disco se titula La Bodega. Fidelina la chocuana tiene un dengue singular, con un juego de cadera colosal, un sub y baja colosal, una cadera colosal, un sub y baja colosal, una cadera colosal, un sub y baja. Thank you. Caribe colombiano nos llega esta música en la voz de Totó la Momposina y este tema titulado Fidelina de su álbum La Bodega. Ya les digo, si todo sale bien y no hay ningún inconveniente, el próximo martes, en algún momento del programa del próximo martes, en Un Mundo de Música, tendremos esta charla que voy a tener con Totó la Momposina este viernes. Y aún me queda tiempo para una otra propuesta para ir a escuchar música. Qué pena, porque ahí no vamos a poder bailar. Porque normalmente cuando la Barcelona Jazz Orquestra toca en la Sala Apolo, que normalmente lo hace el último domingo de cada mes, creo, el último domingo de cada mes, pues ahí en la Sala Apolo es abierto y se puede bailar, pero ahora este concierto está dentro de un ciclo, el ciclo contrabajo en la temporada de Jazz al Auditorio. El Auditorio Nacional de aquí de Cataluña. La Barcelona Jazz Orquesta este viernes a partir de ser de las 21 horas. Sí, exactamente. Viernes 23 de abril, las 21 horas, en la sala 2, la sala Oriol Martorell. Allí estará la orquesta. El repertorio de esta orquesta, que es otra de esas formaciones con músicos de aquí de Barcelona, que salió del ala del taller de Músics, al igual que la Ojo y otras formaciones, pues nos viene haciendo bailar desde el año 1996. Y ya les repito, estará este viernes 23 de abril a partir de las 21 horas en la sala Oriol Martorell de el Auditori de aquí de Barcelona, el Auditorio de Barcelona. El otro es el Teatro Nacional de Cataluña, no confundamos cosas, está al lado, el Auditorio de Barcelona. That ain't enough. I think I've changed the way I strut my stuff, 'cause nobody wants you. La orquesta tiene la cantante Susana Sheyman, que es quien nos deleita con las partes vocales de la orquesta. Este viernes, ¿vale? A partir de las 21 horas, ahí estaré yo. Bien, nos queda tiempo para un último tema. Y este último tema, no es exactamente con el cual yo quería terminar, pero como el tiempo ha ido como ha ido, sí, yo creo que con este será el último, después que escuchemos esto que estamos escuchando de fondo. Viernes 23 de abril, a partir de las 21 horas, en la sala 2, la sala Oriol Martorell del Auditorio de Barcelona. Allí estará la Barcelona Jazz Orquestra con Susana Sheyman, la voz de esta orquesta. El año 2005, Estrella Morente, esta jovencísima, pero ya con muchas tablas, cantadora de flamenco. Y quien baila muy bien también, hija de Rato Morente, Estrella Morente, ella ya brilla con luz propia. Sacó un álbum el año 2005 que ella lo tituló Mujeres. Y en este disco ella rinde homenaje a una serie de mujeres cantantes de diferentes de diferentes estilos musicales. A Nina Simone, a Pastora Carmen Linares, que son flamencas, a La Perla de Cádiz, a Susana Rinaldi, que es una mujer que canta tango. Y también hay una canción de Chavela Vargas. Es decir, lo que hace Estrella Morente es versionar, hacer su propia versión muy flamenca de canciones de estas famosas mujeres. Y de Chavela, ella lo que hizo fue, vamos a ver, que la tengo programado bien aquí. Ah, no, tenía puesto la bodega todavía. Un tema de Chavela Vargas. Y ese tema es La Noche de mi Amor. Uno, dos. Debe ser, vamos a ver cuántos temas hay aquí. Un segundo, les dejo mientras tanto con la musiquita de fondo y ya volvemos a ese tema. A pesar de que vamos a ir un poquito estrechos de tiempo. 13. Es el tema número 4. Te lo ponen difícil cuando en los discos no ponen la numeración. Hay que estar contando. Chavela canta La Noche de mi Amor. ¿Y quién lo canta? Pues Estrella Morente, de este álbum Mujeres. Oye, quiero la estrella de eterno fulgor. Quiero la copa más fina de cristal para brindar la noche de mi amor. Oye, quiero la rosa perlada del rocío, el mar y el sol y este cielo tan mío, para brindar la noche de mi amor. Ay, quiero la alegría de un barco volviendo y mi tañendo para brindar la noche de mi amor. Ay, quiero un querer tan intenso y profundo y también todo lo hermoso del mundo para brindar la noche de mi amor. Yeah. Frente y este tema, La Noche de Mi Amor, del disco Mujeres, la dirección artística y producción de Enrique Morente. Y de esta forma hemos llegado al fin de esta cita con Un Mon de Música, los martes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite mañana miércoles de 10 a 12 de la mañana en Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada de Barcelona. Página web www.contrabanda.org y en Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas en el 88.9, frecuencia modulada del puerto, Valparaíso, Chile, en la página web www.laradioneta.cl. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com. Hoy, en este programa especial dedicado a Chavela Vargas, celebrando su cumpleaños número 91, que los cumplió los 91 años el pasado 17 de abril. Nada más. Un Mon de Música, selección musical, los controles y la presentación de este espacio, quien les ha acompañado por estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Muchísimas gracias. Hasta la próxima oportunidad. Un Mon de Músicas.